pues estoy contento porque una vez más, y gracias a la voluntad de estos tres niveles de gobierno que se han sumado, se traduce esta voluntad en un beneficio directo a favor de todos ustedes. Aunque muchas veces somos sencillos, pero de gran espíritu. Y la gente que tiene el gran espíritu es la que da vida aquí a estos lugares donde vivimos nosotros. Hoy se cristalizan anhelos en ustedes, el que les llegue la ayuda hoy a ustedes, desde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que empezó estas campañas de bienestar y les dio vida, que el desarrollo social sigue empujando con fuerza la transformación a favor de los que no tienen, por hacer que nuestro Navajo sea un lugar tan grande como su gente. Muchas gracias.